hoy no quiso hablar con nadie. ¿Cómo? Eso. Hoy llegó un poco más tarde. Nadie la pasó a buscar. ¡Las palmas conmigo! ¡Cumbia! Hoy no quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde. Sola en su cuarto y a la hora de cenar, la cena se enfrió en su plato.